Acaricio tu espalda y recuerdo cada segundo vivido a tu lado. Creo que valió la pena estar tanto tiempo esperando por ti. Cómo hemos cambiado desde que el primer día lo recuerdas hasta hoy. Hemos compartido día a día nuestro amor eterno frenesí. Y si tuviera una poción mágica, con la que pudiera el tiempo parar, te daría en un salto hoy para amarte con toda la acaricio tu espalda y disfruto cada segundo contigo. Te amo. Creo que valió la pena. Creo que he nacido para amarte a ti. Solo tengo ojos para verte a ti.